camisa y en la guantera mi planificador personal. Raptarme y que no lo era, y a cada santo la vestidura que le tocó. Y si me da la cuerda, seguirá así hasta que se acabe la función. Buenas noches a toda la barriada acá de la Voz FM. Estamos acá en el SICA, la 95.1. Buenas noches, Vicky. Buenas noches, Leti. Y buenas noches a toda la audiencia de la Voz FM. Estamos acá en una segunda noche. De pincha discos. De pincha discos. ¿Quién diría? Una segunda experiencia. Muy diferente a la primera. Muy diferente. Porque todas las experiencias son diferentes, pero hoy se planteó de manera especialmente diferente. No sé por qué. Y acá estamos. Para comentar un poco, leíamos el prólogo de un excelente y muy recomendable disco de Charles Baudelaire, mal llamado o bien llamado El Poeta Maldito. Es el prólogo del libro. El libro es el prólogo de Pinchamos Discos y Pinchamos Libro. Claro. Rascamos libro, pasamos páginas del libro también. Cliqueamos en realidad, porque ahora los libros están en PDF, no lo vamos a negar. Totalmente. El libro se llama Las Flores del Mal y leíamos el prólogo de Las Flores del Mal, que se llama Al Lector. Ahí va. Y como es un tema que habla de la condición hipócrita humana, pasábamos también un tema de La Chancha que se llama Limpio. Otra vez, ¿no? Igual que la semana pasada. Esperemos ustedes encuentren la conexión que nosotros encontramos. Totalmente. Queda el libre albedrío que Dios nos dio. Sí. Que bien pregonaba Charles Baudelaire, ¿no? Sí. No bien pregonaba, porque El Poeta Maldito fue muy censurado. Es real. Y murió de sífilis en unas calles de París. Murió muy pobre, ¿no? Muy mal. Pobre, drogado y sifilítico. Sifilítico, ¿eh? Sí, pobre Charles Baudelaire. Divino. Hoy en día te encajás una... ¿Cómo se llama? Una heroína. No, mi amor, es un remedio. Ah. Penicilina. Y no te morís. Pero en aquellos años... El poeta maldito murió solo. Digamos que el sífilis ahora se puede curar. Sí, se cura el toque. Háganse el análisis de sangre, muchachos, no hay que temer. Así que está un poeta que es interesante de compartir. Este poema es bastante explícito, hay otros que son un poco más literariamente complejos. Es profundo, ¿no? Va al palo, a la que es. Directo, me parece. Otros son como más metafóricos, ¿no? Sí, el albatros, por ejemplo. Ahí está. Es el que más conozco, ¿no? El albatros, una carronia, como que hay que pensar un poco más. Esto es... Bueno, cada uno analizará y búsquelo por ahí. Es Al Lector, la introducción de Las Flores del Mal. Va a la condición humana de hipocresía, y que el loco se anima a decir: hipócrita lector, mi cómplice. Mi semejante, mi cómplice, mi hermano. Ahí va. Así que bueno, en esta noche... ¿Cómo describirías esta noche, Leti? Hermosa. Es una noche hermosa. Yo estoy de acuerdo contigo. Nuestro operador está sonriendo. Capaz que la siente hermosa, capaz que se está riendo de nosotros. ¿Cómo está esta noche? Bien. ¿Cómo están? ¿Sabes que ya había Santiago? Intervine tres veces ya desde que empezó el programa, jurando que tenía el micro abierto. Yo decía, qué soreta la Vicky, no me contesta. No te estaba escuchando. La cuestión era que, claro, no había prendido el micro, había subido el volumen, pero el micro estaba en off. Ah, bueno. Buenas noches a nuestro queridísimo operador Santiago Murialdo. Si tuvieras Santiago Javier Murialdo. No, es Javier. Javier. ¿Qué te dije? Javier. Ah, pero pronuncialo bien. Javier, pronuncialo bien. Jabato. Buenas noches, Santiago, nuestro operador. Una gran mano en este pinchadisco de hoy. No, dos grandes. Bueno, pero una mano no está. Son grandes, son dos chicas. Pero no, entre las dos grandes hacemos. Entre las dos chicas hacemos una grande. Está, que esto. Que esto... Ah, no, está. Bien, en fin. Hasta luego. Y vamos a hacer un cortecito breve con. Che, este... yo quería meter un bocado ahí. Disculpen. Leticia tiene algo que. Porque, ¿qué pasó? Yo quiero explicar por qué, de dónde viene todo esto. Yo tengo que quebrar una lanza por mi educación pública, porque yo a este poeta maldito lo conocí en mi educación pública. Yo también. Gracias a mi profesora que se llamaba Beatriz, Miranda. Y la nombro acá y no me importan las consecuencias. Beatriz o lo que sea. Beatriz Miranda me presentó a Charles Baudelaire y yo le voy a agradecer eternamente, por más que ella nunca más se acuerde de mi cara o sí. ¿Y tú cómo conociste a Baudelaire, Leticia? ¿O qué sabes? Creo que fue de la misma manera, pero tenía otra profe. No. Uh-huh. Y me copé, me gustó Charles Baudelaire, la verdad. Bueno, conocí el Albatros, ¿no? El Albatros. Ese poema daba en el liceo. Y lo que sí es una cosa muy interesante de Charles Baudelaire es que lo que el tipo de eso fue traducir a Edgar Allan Poe al francés. Entonces, bien. Edgar Allan Poe en ese momento de pasar a ser un pichi que también se murió en muy malas condiciones y era un tipo con una cabeza totalmente... Wow. Claro, porque el francés era la lengua de la cultura en ese momento. Imagínate que sí, ¿no? La Belle Époque, que es el romanticismo. El romanticismo, como Inglaterra siempre aislada. Bueno, ahora, si querés, en la pausa te cuento. Tengo unas cosas para contarte de Baudelaire. Contá ahora. Porque Leti ya va a mandar el corte. No, era eso nomás. Bueno, si tenés una pequeña anécdota, yo te la cuento ahora después. Vamos a dejar porque así la gente se queda con la intriga. Incógnita. Vamos. Y estudia sobre Baudelaire. Bueno, disfruten de esta pausa, que no tiene comerciales. Transmite CXC236A, La Voz FM, Radio Comunitaria. Luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 95.1 La Voz FM. Medios comunitarios, medios del pueblo. Comunicación directa con la voz. 23-23-58-70. ¿Qué van después de la pausa? Te iba a pasar los temas. Poné un par de piques. Y bueno. Y puse tres piques. ¿Cuántos piques querés? ¿Una pausa de cuánto? Me distraje, pero nada. ¿Y está? De poder cantar esto que mandó

Ser un metalero argentino. Y andar de negro y bancarse que te pare cada rato la policía pensando que vos sos el que robó al anciano y saben que no sos vos porque vos no tenés un arma. Por eso andás de negro, ¿me entendés? Por eso andás con la remera de alma fuerte. Ese es el metalero. El que se está tomando una birra y viene y lo denuncia el vecino, pero capaz que cuando pasa el que roba, que anda de traje, o lo roban en la municipalidad o lo roban en el Senado, no denuncia, ¿viste? Es como aquel que está espiando por la ventana y ve que hay cuatro personas menores que él, entonces llama a la policía y dice, acá hay unos negros en la esquina, bueno, esos de negros somos nosotros, los que cuando hacemos dedos en la ruta no nos para otro que no sea un metalero porque andamos de negro, porque hay que andar de fluo o de naranja cuando se va en la ruta, para que de lejos, cuando te ve el camión o la gente, para vos que sos mochilero, metalero, te lo digo, la gente de lejos ya le das alegría, pones un color fluo, viste, ahora ya vienen 4 de negro, 5 de negro andando y ya es un bajón. José Larralde me decía la otra vez, me dice, ¿sabe, mi hijo? Dice, que a todo el pueblito donde vaya yo, dice, siempre hay un puñado de lo suyo, y dice, son como una religión. Y es verdad, son como una religión, eso es el metalero pesado. Pinchadiscos. El mal de las vacas locas afecta al sistema nervioso, pinchando temas que nos interesan. Ningún gran artista ve las cosas como son en realidad. Si lo hiciera, dejaría de ser artista. ¿Qué dice esto? Esto lo dice Oscar Wilde. Oscar Wilde. Y me vino a la mente porque la verdad que me estuve dando una panzada de entrevistas de Ricardo Iorio, que lo acabamos de escuchar, y la verdad es como, no sé, ¿tenés ganas de distraerte, reírte un rato? Distenderte, digamos. Distenderte. Bien. Escuchar a alguien que está copado y que... Y bueno, y que dice cosas un poco locas, un poco barbaridades. ¿Tenés ganas de escuchar? Todo el tiempo. Barbaridades, me salía, ¿no? Sí, estás envejeciendo. Estoy teniendo un problema, ¿no? No, está bien. Interesante para distenderse, pero sobre todo para explicar, para contar, para expandir. Escuchamos un extracto de entrevista. Sí, una entrevista ahí que Ricardo Iorio opina que es ser metalero, ¿no? Y bueno, ahí nos decía, ir antes vestido de negro. Antes de decir qué es ser metalero, como él explicaba, ir vestido de negro y ser unos cuantos, etcétera. Uh-huh. ¿Quién es este muchacho Iorio? ¿Ricardo Iorio? Ricardo Iorio es un argentino que se dice el rey del heavy metal, ¿no? Vendría a ser. ¿Se dice el rey? Él no se dice, pero la gente lo dice. Es el uno. Es el uno. Ta. O sea... Es Ricardo Iorio. Es integrante de las principales bandas de metal argentino. Alma Fuerte y Hermética. Claro. Alma Fuerte y Hermética. Ta. Y aparte, o sea, si vos escuchás o lees entrevistas de él, el loco eso lo hizo a pulmón, de peso, ¿entendés? Con las manos. Bien. O sea, el loco era su propio plomo, siempre fue su propio plomo, se cargaba sus cosas, manejaba la camioneta, él hablaba con la gente para los toques, uh-huh. Él movía las cosas, él alquilaba, hacía todo, ¿entendés? Ningún Ricky. Nada. Bien. Ningún. Y bien. Aparte de todo eso, o sea, es como esa onda un poco también depre, porque el metalero es medio depre, ¿viste? El metalero rioplatense, sobre todo, es medio... tira un poco para el darky. Tira un poco. Vos sabés que a mí Iorio no me da esa impresión. Pero eso que dice él... Para mí es más como activo, más... No, más destructor. No, pero hay que analizar que Iorio ya es un hombre grande con su trayectoria, con sus éxitos. Y que tuvo su adolescencia también, ¿no? Sí. O sea, que el metalero tiene una adolescencia difícil porque la gente lo discrimina. Chao. Ya está, porque la gente lo discrimina. El metalero... Es lo que explica Iorio recién. Claro, ni siquiera el metalero, si me atrevo a... ¿No? La persona que se viste de negro... ¿No? Es automáticamente discriminada. Yo lo viví, a mí me pasó. Yo me vestía de negro. ¿Te acordás cuando éramos darky? ¿Te acordás? Santa Javiel. Ahora sos latino. ¿Sí? Pero cuando éramos darky, yo iba caminando por la calle y las madres agarraban a los niños de sus manos para alejarlos de mí. Es difícil vestirse de negro. Es difícil, pero está bueno. Entonces, a mí me gusta. Por supuesto, sí. ¿Cómo es tener el pelo rojo? El pelo rojo es fantástico. Es fantástico, es una cosa de otro mundo. Es una cosa fantástica. Es más importante todavía. Está, pero eso es aparte. Estamos hablando de un muchacho que se llama... De nacimiento, su nombre sería Ricardo. Ricardo ya no, como que uno tiene que luchar contra ese nombre. Aparte, Leticia, expandime. Yo conozco gente también tipo que fanatizada con el fenómeno Iorio. Con el fenómeno Ricardo Iorio, que te habla de él, te dice Ricardo, te dice no sé qué, no, porque como dice Ricardo. Ricardo. Como dice, o sea, gente que lo trata como íntimo, ¿entendés? Pero es que da. Yo los invito a escuchar un extractito de una entrevista en la que terminó pegándole al camarógrafo. Les comento. ¿Soy así. Feliz? No, somos tres. ¿Está ahí? Sí, está. Está aquí. Dale. Estamos acá con Ricardo Iorio, afuera de la radio. La de los 40 de Ricardo, Uruguay, acá en Capital, ¿no? Porque te viniste del sur de la provincia de Buenos Aires, donde sos vos. Sí. ¿Venís seguido o venís solo cuando es netamente por laburo acá? Netamente por laburo. Por eso vengo muy seguido, porque Almafuerte, esta agrupación se gana la plata cantando en vivo. Como aquel burlesque, como salsa criolla de Enrique Pinti, así hacemos nosotros nuestro concierto. Y tocando en vivo, por lo menos en este último tiempo, mal no le está yendo, porque donde van revientan. Siempre nos va a ir mal, porque no es un teatro de títeres que uno hace con un pedazo de cartón. Siempre nos va a ir mal, porque se necesita el sonido, se necesita que la gente le penetre el sonido, como hizo Sting, Giles, cuando vino acá y se comieron esa pija. Necesitamos eso. Bueno, eso nos sale barato, por eso nosotros no podemos hacer como la cumbia villera, cuatro shows en un día. Eso atentaría a que nuestro apellido, el que defendemos y el que nos hicimos, diga que somos unas personas sucias, asquerosas. Como cuatro conciertos. No, el nuestro necesita de tener un buen sonido de guitarra. Somos tres personas nada más. Esto no es la Vela Puerca, que son 40 uruguayos. Nosotros somos tres personas solas. Y entiéndase que somos hijos de personas que no fueron músicos, ni del Colón, ni que tocaron música, ni leyeron. ¿Viste lo que es, no? O sea, fantástico, fantástico. Dice lo que uno piensa a veces también, ¿no? Sí, ahí claro está. Siempre hay una persona que es más hábil con el lenguaje que uno mismo, que lo deja uno hecho una cucaracha y... Igual. Entonces, es muy honesto. Por eso te digo, te deja hecho una cucaracha y bueno, entonces en vez de hablar de lo que nosotros pensamos, ¿por qué no hablamos de él? Porque estamos hablando de él en este por momento. Por eso, ¿por qué no hablamos de él? Ahí va. Ricardo Iorio, como sabían, es un argentino nacido el 25 de junio de 1962, así que anda rondando los 50 añitos, los 50 pirulos, ¿no? Sí, y bueno, te quiero ver cuando vos te hagas 50 y tantos. Y me gustaría ser como Ricardo Iorio. Bien. No traje un extracto de una... Disculpen una cosa, voy a cambiar la cortina porque esto es música electrónica y esto atenta contra Ricardo Iorio. ¿Hay que ir al rock? No sé, voy a buscar algo un poco más. El go, nuestro operador, va a buscar algo más rock. Que sea rock. Mientras tanto, Leti nos va a seguir informando. Comenzó trabajando desde 1980. Bien. Y como decía el Gogo, ¿no? Es hijo de un verdulero, Ricardo Iorio, ¿no? Bien. Y bueno, y él decidió esta carrera, ¿no? De músico. Música. De metalero. Y bueno, él en realidad comenzó como bajista. Ajá. En un grupo que se llamaba B8. Y se separó en el 87, año en el que yo nací. ¿Vos naciste? Bien. Y bueno, después formó Hermética. Hermética. Donde está, fue el principal compositor musical y el que componía, únicamente él componía las letras. Y sí. Que conoce Hermética tiene letras... Fantásticas. Alucinantes. Cosas un tema malas que tiene vamos a la pasar, vida. Gil Trabajador. Sí, pero por favor. Y Almafuerte tiene tremendas letras. Bueno, Almafuerte tiene tremendas letras. Tenía una voz lírica, ¿no? Vamos por tiempo. Pero en Hermética, pasó de bajista y a ser el cantante. Uh-huh. En un momento. Bien. Y bueno, después cuando se disoció Hermética, formó Almafuerte, que es esta banda, ¿no? Donde ahí sí es el cantante fijo y un poco deja el bajo. Claro, pasa a ser de bajo a frontman. Pasa a ser el mismo. Totalmente. Claro, ahí va. Pero toca igual él. Si vos ves los toques en vivo, él agarra el bajo y toca. Son tres. Tienen que hacer todo. O sea, son tres, guitarra, batería y bajo, ¿no? Vocalista de Hermética. El vocalista de Hermética, O'Connor, ¿no? O'Connor, no me acordaba el nombre de O'Connor. Ahí está, O'Connor. La voz finita, ¿no? O'Connor. Sí, la voz finita. Escuchamos un tema de Hermética hoy. A full. Con O'Connor. A mí hay muchos temas que me piachan de Hermética que están muy bien. Claro, y que las letras tienen eso de... Un un poco de crítica, un poco de lo que uno piensa y un poco de solo ¿no? Como, no sé, de ruido de lo que ahí está, un poco de metal y chau, se me ocurre cosas malas tiene la vida. Yo lo hablo así con esta voz tanguera que a mí me sale cuando me escucho a mí misma, pero que es re metal, cosas malas tiene la vida, pero ninguna peor que la traición. Es fantástico. Totalmente. Y el loco lo canta así con ta. Y saber que el frontman era este muchacho Connor y que el backman sería el que estaba por detrás de todo esto, era este muchachito del que estamos hablando. Contanos más, Leti, porque yo estoy como intrigada. En realidad me gustaría seguir escuchándolo a él. Para mí lo mejor es escucharlo a él, porque realmente me estuve dando, como ya les dije, una panzada a Ricardo Iorio. O sea, está. No, entonces aclarémoslos tanto. Se trata de el muchachito que estaba por detrás de Hermética, sí, y se puso por delante de Arma Fuerte y ahora nos da estas delicias que el Gobo va a pasar. Se puso al hombro el metal argentino. Yo soy mujer y me lo pongo al pecho, ¿viste? Chach. Y entonces, espera, ¿cuál querés escuchar? Y vamos a pasar no a compartir. Sé, no sé, ¿quieren saber qué quieren saber qué dice de Chayanne? Sí, yo quiero saber. Bueno. Buah, a mí me encantaría saber eso. Sí, pero se pone la camiseta. Si son rockstars, como por ejemplo este muchacho de Pink Floyd, ¿cómo es que se llama? Roger Waters. Es evolución. ¿Entiendes? Si viene. Es evolución. Ahora si viene otra. Haciendo la música de los indios, negro. Vamos pa' Jova. Vamos pa' Jova, negro. Vamos pa' Jova. Yo veo bárbaro que venga la banda británica, porque los británicos. Nombraron Sir a Paul McCartney, a Brian May, ¿me entiendes, amigo? Porque tuvieron más ingresos, el Estado tuvo más ingresos por la música que por el combustible. En vez aquí no, aquí traemos a Daddy Yankee, cuando que te vaya, dame un beso. ¿Y dónde se llevaron el billete de la Argentina, de los giletos que están vendiendo la mantera ahí en la calle Florida? Chayanne es una cosa de las más repulsivas y repugnantes que he advertido en mi existencia. Porque cuando un amigo mío, porque yo, la mayoría de mis amigos son nativos, como mi madre, yo soy borogano, querido. Yo soy Ricardo Iorio porque nací blanco como mi padre italiano, pero mi madre y mis hermanos son boroga. Ni la gente sabe quiénes son los boroganos. Y voy con mis amigos buroganos y gustan de una señora que está cortando el pasto, como esta que está con vos ahí, ¿cómo se llama? Mari Ventura, ¿cómo se llama? Ani Ventura. Ay, qué linda. Y él dice, ay, qué linda señora. Y dice, callate, negro, mierda. Pero después van y ponen el video de Chayanne. Y con Chayanne les gusta, porque está del otro lado de la pantalla. Aparte no vayan a creer que Chayanne tiene una pija así, ¿viste? Esos son miniaturas, porque todo lo que tiene la voz aguda. ¿Qué? Se inyectaron hormonas para cantar agudo. Yo me ato un alambre de fardo en los huevos para poder cantar y seguir siendo un hombre, hermano. Y sigo pidiéndole a Dios tener una criatura. ¿Para qué? Porque la desgracia de esta sociedad sería que yo tenga una criatura y venga conmigo acá, como los bolitas. Sí. Ya mudo yo, el nene diga, dejen hablar a mi abuelito, hijo de puta. Qué bárbaro. Bueno, esto es una entrevista con Beto Casera, no sé si lo sacan a Beto sí. Casera, que es un asco. Salud. Ay, Dios. El año pasado, fines de o sea, impecable, ¿no? No tengo palabras. Sin palabras, ¿no? Fantástico. Perdón por saturar, pero merece saturar un poco también, ¿no? No. Y de acá todos a ver los videos de Iorio. Bienvenido. Sí. Y si pueden conseguir, hay una edición de una Rolling Stone. Yo iba caminando, yo nunca compré una Rolling Stone, pero un día iba caminando por la calle y miro así, blanco y negro, la cara completa de Iorio con una cresta. Y dije, ¿cuánto sale? 60 mango, dámela. Dale. No sabes lo que es esa entrevista. Imperdible. Beautiful, la hubieras traído. Imagínate que no la tengo. Y está, sí, uno presta cosas. Divino escuchar, ¿no? No no sabría qué punta de lo que este muchacho puede quedar en un 25 cosas. Sí, te tira que en Inglaterra ganan más plata al gobierno por la música que por ir a un buchete, sí, y a su vez por ahí te engancha que en Argentina de la música no se vive. Bien. ¿No? Ahí está. Y volvemos al mismo tema, o sea, reenganchando, ¿no? Pincha discos, te pincha y te pincha para la semana que viene. Volvemos al tema de Inglaterra, de cómo los músicos se vuelven lores y acá sí, en Latinoamérica es. y sirs, caballeros, y acá no se puede vivir del arte. Plantea, entre otras cosas. Sí, o aunque sea eso, darle cabida, ¿no? Que va toda la plata para Daddy Yankee, ¿no? Que dice esto, ¿no? Para girada. Sí, la gente le dice que bueno, que batamos el bote y, en fin. Contanos más, Leti, de este muchacho. Después estuve buscando a ver qué era de la vida de Iorio, ¿no? Su actual estado, ¿no? Y el tipo está viviendo en una casa ahí en un campo donde parece que crían ñandúes, no tiene luz, vos. Es un Amish, más o menos. Es Amish. Es más o menos. Más o menos. No tiene nada, no tiene luz, no tiene nada. ¿No viste la de los pajaritos, vos, la entrevista que dice lo de los pajaritos? No, la vi. Esa igual, perdí. Igual de vivo la traemos la semana que viene porque sí, no hay problema. Podemos tener nuestro espacio de Ricardo Iorio, ojo. Por lo menos lo hacemos durar unos días, ¿no? Y bueno, nada. Eso, ¿no? Está totalmente ahí, aislado. Hay una frasecita que por ahí después la vamos a poner que habla del magnetismo espiritual, ¿no? Él dice eso, como al estar conectado con la naturaleza y con. Claro, también te lleva los temas también para ese lado muchas veces. Metafísico. Para el lado metafísico y de la religión y de toda la historieta. Sí, porque ¿viste? Es como que creen en Dios, raza, y del amor. Y no sé, y de los hombres y no sé qué. Una persona difícil de encasillar. Mi favorita. O sea, inatrapable. Inatrapable, claro. Inatrapable. Sí. Fantástico. Y está anda ahí caminando por las montañas, dando vueltas, armando un disco para Alma Fuerte. En la entrevista esta que yo tenía, el loco contaba que una de las cosas que le gustaba a él era salir a caminar por ese lugar donde vive él, que no sé bien qué parte de Argentina es, pero es un lugar donde está cerca de la Pampa, pero que hay más bien monte, tipo monte nativo. Y salir por ahí, por ejemplo, y una de sus grandes ambiciones es tipo encontrar una cueva o un lugar así, porque en esos lugares hay mucho de eso que nadie haya encontrado antes, ¿no? En San Luis está. ¿Está acá? Y tipo encontrar un lugar así, tipo perdido en el monte, que nadie lo haya encontrado. Eso está. Es como su lo que a él le gustaría, ¿sacá? Le das un deseo y es hacer algo así, ¿sacá? Tipo, el loco anda ahí por el monte trillando y en la vuelta. Un monstruo. Por ahí hay también un pedacito de una entrevista que se llama, creo que si lo buscan ahí en YouTube, El Visionario, que son 16 minutitos ahí de Ricardo Iorio. Hay una partecita que yo corté ahí que dice, soy feliz. No. Imperdible. Muchacho, ¿a dónde se está? Soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la papa, o el baile de la botella. La gente ignora que el reggaetón y la integración a Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Ser bueno es lo más sano. Fuerte ahora con la música, ¿no? Son los Huachiturros. ¿Qué hacen? ¿Sale al aire ahora? Una canción, Ella quiere látigo. Dale látigo. ¿Ella quiere? Látigo. ¿La? Látigo. Ella quiere látigo. Esos chicos no se saben hacer ni la paja. Eso se lo hacen escribir. Se lo hacen escribir otras personas. Habría que hurgar e investigar quiénes son las personas que aprueban eso. ¿Cuáles son sus intereses de hacer eso? Dame un pase, ¿no? De poner personas sin experiencias en un programa reality. ¿Sabes por qué no hay una palabra en esos programas reality? ¿Por qué? Y porque no saben nada, querido. ¿De qué van a hablar? Si vos pones 4 ingenieros, 5 físicos, gente grande. Va a surgir un diálogo. Pero, querido, va a surgir un diálogo y la gente va a poder aprender. Pero nadie quiere ver. O sea, no es que nadie quiere ver. se induce a la persona a no prestar atención a las cosas que no sean escapismos, de esta gran red de escapismo que tiene el ser humano. Es como una versión, los chicos de Guachiturros, de si querés la cumbia. La ventanita, loco, el otro, ¿cómo era? Se llama Comanche, ¿cómo era? Loco mía. Cosas pasajeras, lo pienso yo, ¿no? Lo bueno sería ver, bueno, mirá, hay cosas que ya en mi caso me dijeron de las que no hable, así que toquemos el tema. Lo voy a decir, mira, hay personas que han robado literalmente con la música, robado mostrando la infancia de la música. La infancia de la música es y estupideces. Y ahora presentan a sus hijos, gente que ha ganado fortuna. Tus hijos tendrían que ser físicos nucleares, tus hijos tendrían que para compensar. No, para compensar, para ayudar a los pobres gentiles después de todo lo que ha succionado. Cuando sigue la entrevista, se refiere al hijo de Palito Ortega, de Julio Iglesias, ¿no? Toda esa gente que fue tipo popstar en un momento y creó hijos que volvieron a hacer lo mismo. Claro, que aparte, sí, en vez de invertir en su educación para que los locos dieran algo provechoso a la tierra, hicieron otros pelotudos que hicieron la misma estupidez. Sí, igual ahí siguieron robando la plata con lo mismo. Hay una línea muy muy fina entre que fueran a hacer algo que fuera productivo para los pobres, ¿no? Claro, o sea, dice Iorio. Dice Iorio, ¿no? Te utopiza un cantante melódico, ¿no? Sí, ahí. Totalmente. Y bueno, me así, para cerrar, me voy con una frasecita ahí. ¿Qué tal? La tengo acá leída, ¿no? Vamos. Nosotros no tenemos berretines de superstars, no vendemos la jeta, ni vendemos carne, sino terminás siendo como esos viejos tangueros que se ven por ahí con peluca de plástico y maquillados, tratando de tener la cara de cuando tuvieron éxito. La nuestra no es esa, es mostrar que uno canta porque quiso cantar, no porque le dijeron que tenía que hacerlo. De junta y compañero, y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los genios y a los reyes, a los genios y a los reyes. Meterme a Moisés de nuevas leyes, la que pide pan, doy pan y puchero, y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los niños y a los reyes, como los bueyes, hago vuelvo a decir mutualidad, de junta y compañero. El honor de salvar al mundo entero se lo dejo a los genios y a los reyes, a los genios y a los reyes. Pinchadiscos. El mal de las vacas locas afecta al sistema nervioso. Pinchando temas que nos interesan. La Voz FM. La Voz FM. Radio Comunitaria. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista. Un grupo de acción para el gas, contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Periodo comunitario. Un grupo de acción anarquista. García Oliva. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo. los que somos una más, los que pagaremos uno a uno, nosotros, los que no tenemos nombre. Guerra Civil Española. Tenemos una deuda. La deuda la pagó Durruti. La Voz FM 95.1. Perdió el comunicado. Aleti. La pagó Durruti. Los que no tenemos nombre. Perdió el comunicado. ¿Te perdiste? El medio de comunicación sirve para distraer a la población de sus verdaderos problemas. Arando en el mar. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Hay que oírlo con un poco de cuidado. Alguien incluso se puede sentir molesto. Hablamos de los límites de la libertad de expresión. Por la Voz FM 95.1. Sonidos clandestinos. Jueves 10 de la mañana. La música del mundo. Sonidos clandestinos en La Voz FM. La gente tiene una imagen de vos, se hace un preconcepto que sos un tipo, por el estilo de música que haces, como un tipo, la gente relaciona el heavy con algo, digamos, heavy. Y vos, sin embargo, estás todo el día hablando de amor y todo eso. Contame un poquito y contale a la gente qué opinás y qué... Lo que los demás opinen de uno... ¿No te importa? En absoluto, porque no es lo que uno es. Lo que otro opina de vos. Nadie olvida el magnetismo espiritual. La gente quiere ir a vivir a la ciudad para esquivar el magnetismo espiritual. Sirva otra vuelta, pulpero, que no soy chancho. Soy bicho que no tiene rancho, que anda arrastrando. Vuelta pulpero a ver para mis pares del asentamiento que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados en predios ganados al Estado donde la milicada siempre viene a dar los palos. Después son las criaturas las que pagan. Vuelta pulpero a ver que el terreno ya lo he marcado y seguiré haciendo changas para poder edificarlo. Es que nunca habrá más torniquete que vivir con dignidad en la pobreza. Después con los vecinos haremos una escuela merendero. Ya no habrá niños callejeros que correrán la suerte de sus padres y sus abuelos. Eso sí que es triste. Vuelta pulpero a ver. tiene, tiene que ganarlo. Por eso es que con 11 familias hemos ganado una vez al Estado. Eso sí que es triste. Esperamos no te importe si cruzamos nuestro SUV científico para recopilar algunos datos científicos y tomar algunas imágenes impresionantes. Oh, y también podríamos dar algunas vueltas marcianas en tu patio delantero. Sonaba REM, que en REM en criollo, que en inglés significa Rapid Eye Movement, que es movimiento rápido del ojo. Un momento que dice el cáncer según Freud, en el sueño más profundo, Men on the Moon. El hombre en la luna. El movimiento rápido del ojo está comprobado. Sí, por supuesto. Es una etapa del sueño. Sí. El man dice, según Freud, que dice que mató. Según Freud, bueno, yo lo leí de acuerdo a Freud. No, acá se quema todo. Acá hay REM. Rapid Eye Movement comprobado. Sí. Hecho científico de Freud. Hoy que se alcanza el sueño profundo, donde uno sueña. Pelado, ¿estás de acuerdo? Perdóname. ¿Sí? Ahí lo dije bien. Y acá acompaño al compañero Hugo. Está, ahí está. Bueno, esa es la banda REM que escuchábamos con el tema Man on the Moon, que dice, if you believe we had a man on the moon. Si ustedes nos creen que tuvimos un hombre en la luna, lo que nos remite a una cuestión de la NASA, ¿no? La NASA que... La NASA, ese organismo... La NASA, un organismo... De Estados Unidos. Parte del Estado de Estados Unidos. Que, no sé, tiene... Que dice, Marte, te mandamos otro robot. Toma pavo. Y nos dice, bueno, Marte, servite, tenemos esto aquí para ti. La NASA mandó para Marte un robot que se llama el Curiosity, según diría el inglés formal, Curiosity para el criollo, curiosidad. Una curiosidad curioso. Gato, ¿no? Ahí está, manda un curioso para Marte. Servite. La NASA mandó a Marte un robot que vale... me río por la cantidad de números a los que yo no llego, ¿no? 2.600 millones de dólares manda la NASA. Viene ahí, viene la NASA. Vos. Ricky, ¿no? ¿De dónde saca toda esa plata? Vos, Leti, ¿cuánto ganás? No. Y bueno, está. Nada que ver. Muy lejos. Totalmente. La NASA manda al planeta Marte y para aquellos que todavía están cursando Astronomía 1, está el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, después Marte. Mandamos a Marte un robot para investigar. Y este informe que estoy leyendo no es menor, ¿no? Porque es de la CNN, un lugar informativo del cual uno desconfiaría. ¿Qué fuentecita que te agarraste? ¿Qué fuentecita que me agarré? Sí, porque la CNN... yo investigo, ¿no? Yo investigo sobre este tema del Curiosity que me da curiosidad. Tal vez esperaban, ¿no? Curiosidad, sí. Curiosity, me intriga, curiosidad y me intriga. Y además la NASA ayer, 9 de agosto, manda este informe a la web que se llama El Curiosity, ¿una hazaña necesaria o un gasto excesivo de la NASA? Chance. Si la NASA se lo cuestiona, Leticia, vos, ¿no te lo cuestionarías? Sí, yo siempre me cuestiono todo lo que pasa por ahí, ¿viste? Pero si ya se lo cuestiona la CNN, yo me lo recontra cuestiono. Ya está, ¿qué pasó? Está recuestionado. Bueno, está toda esta plata. Igualmente es como algo, ¿viste? Que a veces como que vamos a pasar la bola por alguna cosa y bueno, mandamos una cosa a Marte. Mandamos un bichito para Marte. Algo debe estar pasando en Estados Unidos o algo para que la gente... ¿Qué pasa? Esté, entre ¿qué los pasa? Juegos Olímpicos y esto... La cuestión es, ¿en qué andamos? ¿En qué anda este planeta? ¿En qué anda? Este planeta tiene a lo que sería el hemisferio dominante sometido a una crisis. En donde el país preponderante, más imperialista, que uno se podría decir... Que en el que más confiaría, bueno, está en crisis, ¿no? Estados Unidos está en crisis, la NASA pertenece al Estado de Estados Unidos. Y manda este proyecto súper ambicioso. Y se gasta 2.600 millones de dólares en mandar un robotito a Marte. Tranqui. Sí. Sí, tranquila. Entonces, según las fuentes de 180.com.uy, a las cuales no tenemos ningún reparo en cuestionar, porque no tenemos reparos, porque estos son temas que pinchan. Uh-huh. Nos dice, la magíster en astronomía, Andrea Sánchez, le dijo, no toquen nada, que es la voz en el éter de 180.com.uy, le dice que la llegada del Curiosity a Marte significa la primera vez que un robot tan grande llega al planeta, y esto podría habilitar una posible y próxima misión, misiones con gente, ¿no? Ahí va. Capaz de tomar muestras y regresar a la Tierra. Esto último dijo Sánchez, una muchacha que se llama Andrea Sánchez, comparable a la del hombre a la luna, por eso compartíamos Men on the Moon. Para. Tema que está absolutamente cuestionado. Yo me cuestiono, Leticia. Si yo te pregunto, ¿el hombre llegó a la luna? No. Gogo. Santiago Javier, si yo te pregunto, ¿el hombre llegó a la luna? No. Victoria, ¿el hombre llegó a la luna? Victoria, ¿el hombre llegó a la luna? Para mí que no. Ta, y tenemos también en nuestro staff de gente que sabe, tenemos un hombre que sabe de cine y comprobamos nuestras fuentes, se llama Álvaro Fernández, puedo citar a su madre, a su abuela, a su hermana, es una persona que existe y que nos dice que cinematográficamente las imágenes del hombre en la luna están, a ver... son imposibles de comprobar como algo de fílmico comprobado. ¿Querés defenderte? Defendete. Mira, no solo lo fílmico, yo lo que veo, por ejemplo, es que en esa época, o sea, 1969. A ver si cerramos un poquito ahí la boca. A ver si armamos menos relajo de afuera. Bueno, a ver, está. Se armó un problema entre los operadores. Si el operador se quiere. Pará. Acá el operador soy yo. Se armó un problema entre los operadores. Nada. Se armó un problema entre el operador y. Acabo de echar un negro borracho. Peludo y que vino a bardear. Esto ya es triple. A bardear. Esto se convirtió en triple R rápidamente. Rápidamente en triple R apareció un pelado, un peludo. Bien. Tenemos una persona allegada a la cual, de la cual no vamos a revelar su nombre, así está mejor, así está más a gusto, que sabe decir y nos puede decir que ciertas sombras en la luna no tienen sentido, en fin, Men on the Moon no tiene sentido. Y bueno, hablamos de el Curiosity, seguimos hablando de el Curiosity, porque Sánchez decía que sería comprobable la llegada a la luna, pli, y nos cuenta del Curiosity. A mí lo que me genera duda, Leticia, ya para pinchar antes de seguir dando informaciones, uno se cuestiona la llegada a la luna, Leticia se cuestiona la llegada a la luna, totalmente. El Gogo se cuestiona la llegada a la luna. Dicen que la filmó Kubrick. Dicen que fue Stanley Kubrick. Uno también se puede comprobar esta hazaña de miles de millones de dólares que además firma esta muchachita Sánchez, que además es uruguaya. Ta. Que además le pone la estampa oriental. Ta. Y bueno, nos dice que este tal robot Curiosity llegó a Marte. Una de las diferencias más importantes de esta misión respecto a las anteriores radica que en el tipo de robot. El tipo de robot, la diferencia más grande es que este pesa 900 kilos. Fantástico. ¿Qué onda? Perdón. Sánchez explicó que básicamente intentará encontrar evidencia de que el planeta pudiera haber albergado alguna forma de vida. La importancia es que si Marte alguna vez albergó vida. Yo desde que nací nos estamos preguntando si en Marte alguna vez hubieron marcianos. De tipo bacteria, de tipo, no sé, virus. Viste que en un momento se encontró como un lugar en Marte que supuestamente en algún momento hubo agua. Agua. Cuando hay agua hay vida. Eso es como una cosa científica así. Es una cosa ya se sabe que hay vida de la Tierra. Vida. Es como una cosa que si hay... Y también pasa, ¿no? Que muchas de las teorías de de la vida en la Tierra, dicen que la vida vino de otro lugar, o sea, que vino un meteorito, placa, yo acá y traía bacterias. Pero se sabe que hay, o sea, vida hay en Marte, el tema es si hay vida inteligente. Formas de vida de multicelulares, ahí está. Esa es la cuestión. Ahí está. El tema, bueno, por ejemplo, esta muchacha de... Perdón, esta gente de a mí me revienta la cabeza que esto sea de la CNR. E insisto, si se lo cuestiona la CNR, ¿qué nos deja a nosotros, no? Entonces dice, hay preguntas menos románticas que giran alrededor de este cuarto planeta, como existía Mercurio, Venus, Tierra, Marte. ¿El precio realmente vale la pena? ¿Quién pagará por la primera misión tripulada a Marte? O sea, ya se manipula una misión tripulada, o sea, tripulada es con seres humanos, ¿no? Sin monos, aquellos monos rusos que fueron hasta la perra, Laika, ¿no? Que orbitaron, Laika. Y el héroe comunista. Yuri Gagarin. Ahí está. El primer hombre en el espacio. Oh. Claro, el uno. Ese sí fue al espacio. Yuri fue al espacio. Y se pregunta la CNN. Y venía a la radio después. También. Insisto, se pregunta la CNN. ¿Las misiones espaciales tripuladas podrían ser reemplazadas por la exploración robótica? ¿No? Y senta la pregunta. El Curiosity, que está allá. Ahora, una pregunta, ¿no, Vicky? Decime. ¿Qué onda con esto de mandar gente del país? O sea, y mirá, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren ver a ver si pueden colonizar Marte? ¿Qué onda? Esa es la gran intriga. A mí me asusta un poco. Se acabó Irak. Sí. Ponele que en unos años bueno, vengan acá, nos roben todo el agua. Y se agote la Tierra. Y nos queda Mercurio, Venus, Tierra, ¿no? Está, va para Venus. ¿Qué hay en Venus? Está, Venus no pinta. Marte es como más viable. Y va para Marte. A ver qué hay en Marte. Ahí, ¿no? Va para Marte. A ver, capaz que en Marte hay algo. Y dice, el administrador de la NASA, Charles Bolden, que podría ser un Carlos Pérez, ¿no? Uh-huh. Es más específico y dice que las misiones tripuladas a Marte estarían al menos a 18 años de distancia. O sea que lo podríamos llegar a ver. Vos y yo estamos vivas. Sí, estamos ahí. Y es En algún momento, en la década del 2030. En el 2030 que vamos a tener el mundial. Que vamos a tener el mundial acá y vamos a estar re preocupados por otra cosa y no nos vamos a dar cuenta que el hombre va a llevar a Marte. Se tendrían que ir embarcando, ¿no? Pidiendo el pasaporte para Marte, la visa. Sí, tener la credencial y la cédula al día, ¿no? La cédula derechita, ¿no? Sin estar pegada y esas cosas. Sí. Ah, fantástico. Esas cosas que hacemos los uruguayos. Y dice que, bueno, está en el tema el Curiosity, que salió, como Leticia recordará, 2,000 y pico de millones de dólares. 2,600 millones de dólares. 2,600 es casi 3,000. 2,600 millones de dólares en la que trabajaron 7,000 personas, dentro de la cual tenemos un uruguayo, porque uno siempre piensa, está, catástrofe en el Océano Pacífico, ¿murió algún uruguayo? Uno piensa, Curiosity, ¿hay algún uruguayo? Sí, está la muchacha esta, la Sánchez esta. Siempre hay un uruguayo. En estas 7,000 personas, estuvo una uruguaya dentro de 7,000 personas. Otros 7,000 personas, dentro de los cuales cuentan también 31 estados de los Estados Unidos. Y me quiero ir con esta reflexión final, que tal vez fue un poco fluffy, tal vez fue un poco como superficial. A mí lo que me interesa es ver... Antes de redondear con esta cita interesante que tengo, se gasta un montón de plata en explorar otros lugares antes de resolver la Tierra. Esto me suena, no puedo resolver esta pareja, dejo otra, la dejo por otra, tipo, esto no funciona. Está, cierro carpeta acá y abro otra, o mirá, este proyecto no me funcionó, mando a toda esta gente al seguro de paro y abro otra empresa. Sí, es como demasiado ambicioso, ¿no? Claro. Para mí es tirarse un pedo más grande del culo. Ahí está, es un pedo más grande del culo. Además, a mí me comentaba, ¿no? Yo trabajo en un ámbito formal de educación, en donde la gente realmente, y gracias, me aporta y me hace pensar y digo, la NASA, la NASA. ¿Qué onda la NASA? ¿Qué onda la NASA? ¿Cuántas cosas sabe? ¿Cuántas cosas oculta? ¿Cuántas cosas sabe la NASA que nosotros no sabemos ¿Cuánta plata gasta la NASA? Que nosotros no sabemos. Pará, y otra mentira de la NASA, el caso Roosevelt, ¿no? Roosevelt. Ignorancia. Como, y otros tantos casos que no salieron a la luz. Y como que es una dependencia del Estado. Y siempre que es una dependencia del Estado, es plata de los bolsillos de la gente. Y es plata de los bolsillos de la gente y es un. Es nuestro. Y lo sacamos cuando a nosotros nos pinta. Claro. Y ta, en realidad, o sea, Estados Unidos es un Estado absolutamente democrático. ¿O me equivoco? Siempre lo duda, te siento. Y está, bueno, ahí está el Curiosity con todos sus millones de dólares y una uruguaya adentro, que no es menor. Y les planteo la siguiente pregunta y, o reflexión o cosa para que pique, con la que después nos vamos a ir con unos temas preciosos de System. Uno de ellos es este... Están por ahí, Gogo. Está System of a Down, está Science. ¿Los tenés, Gogo? Están ahí en Pinchadiscos 2 hoy. Bueno, los humanos vivirán en Marte en el tiempo de vida esperado del presidente. ¿Quién es el presidente, María Leticia? Barack Obama. Dice el consultor. ¿Me gané algo? Te ganaste un viaje en el L11. Esto es una ¿cómo se dice cuando uno te da? Esto es un regalito que te da Triple R. Que te da un viaje por el L11 tripulado por el EMI. Te ganaste por saber que es Barack Obama. Con vida rutera. Sí, con una descripción de ruta. Acá se plantan membrillo y básicamente acá eso es todo. Acá usan tal agrotóxico, acá usan tal otro agrotóxico. Exacto. Bueno, los humanos vivirán en Marte en el tiempo de vida esperado del presidente Barack Obama, dice el especial comercial Charles Miller, vayan a saber quién es, un ex ejecutivo de la NASA. Ocurrirá como una asociación entre los empresarios estadounidenses y la industria privada y finalmente la NASA. Dios te críe, te salve y te acompañe. Y con todo esto nos vamos con Science de System of a Down. Disfruten porque es un tema. Possibilities of reality, predicting the future of things we all know. Fighting off the disease, programming of centuries. Science has to recognize the single most potent element of human existence. Letting the reins go to the unfolding is faith. Faith, faith, faith, faith. First,

Pinchadiscos. Seguimos acá en el aire de La Voz FM. Vicky, ¿qué tenés ahí? Mira, estuvimos escuchando dos temas de Depeche Mode, lo que en francés significaría Depeche Mode. Depeche Mode, que es este movimiento rápido, según me han informado algunas fuentes relevantemente confiables. Casi que como R.E.M., pero sin los ojos. Depeche Mode, movimiento rápido, Personal Jesus, un tema que luego llevó a la fama a este muchachito Marilyn Manson. Un tema original de Depeche Mode, que es una bandadito. Y John the Revelator, que es un muchacho que aparece en la Biblia y nos dice que la revelación es él. Temas bíblicos que vamos a volver a tratar, porque no nos va a faltar oportunidad de profundizar. Es un tema que, ¿vos cómo lo definirías? Yo te voy a decir un tema para tratar en pinchadiscos. Es un tema que pincha. Un tema que Jesús es la onda. Jesús pincha. Quiero tratar ese tema, por favor. Jesús, vos sabés que el otro día iba a caminando. ¿Vos querés el tema Jesús? No, Jesús es la onda. Jesús es la onda. Quiero tratar ese tema. Porque el otro día iba caminando por mi calle, por donde yo vivo. Iba caminando. Viste que antes los mormones te golpeaban la puerta de tu casa. Chao. Ahora te paran de frente, ¿está? Porque están, ya no les hablé. Te asaltaron dos mormones, te asaltaron. Sí, me asaltaron, iba con unos amigos, me iba asaltaron. Iba Leticia caminando por la calle y dos la Elmer. Asaltaron. Dos Elmer. Elder. Elder. Mirá que es un ignorante, che. Chachi. Los dos Elder, o los dos huevos, ¿no? Testículos, che, como se le suele decir. Uno latino, que es el que te habla, y el yankee que está ahí y dice yes. Y sonríe mucho. Y bueno, me pasó eso. Perdón, Vicky, esta es mi intervención acá. Todo bien. Escuchábamos dos temas, Personal Jesus, como un tema que, bueno, vos elegís tu Jesús y es personal. Vos ves, y alguien que te cuide y tal, y vos date cuenta si te sirve o no. Y John the Revelator, que es otra parte también del evangelio cristiano y de las antiguas escrituras también, ¿no? Porque hay que entender, y yo lamento saber esto, pero la Biblia se separa en dos. Y está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es cuando nace Jesús y se da toda la prole ahí de cuatro personas que hablan de Jesús. Está, y llegamos a que Jesús es la otra. Está Juan, está sí, está Mateo, está ahí, hay dos más que no recuerdo. Es porque gracias a Dios me los olvidé y resulta que Jesús es la onda, aparentemente. Son dos temas de Depeche que pintaba pasar porque estaban vinculados con la onda religiosa, no para inculcar ningún tipo de pincho, sino para dejar el pincho. Sí, si cosas que pincharán. Si pincha, ¿usted googleará o irá a la Biblioteca Nacional a buscar de qué se trata? Aparte de eso, vamos a dejar unos saludos para la gente que nos está escuchando. Sé que una bien conocida estudiante mía y futura amiga cuando deje de ser estudiante es Ángela, que sé que siempre me está escuchando. Le mando un saludo grande a ella y a todos sus secuaces. Un saludo. Ahí está, la Lady también suscribe este saludo. A toda la gente que a través de Ángela está escuchando este Pinchadiscos. Y bueno, recordando a través de eso que las vías de comunicación son a través del SMS o llamada, si fuera el caso, 098-346-931, 098-346-931 por celular. Y pueden acudir al Facebook, que es esta red social a la que todos suscribimos. Y nadie puede decir yo no. La Voz FM Radio Comunitaria. No, pero allá afuera hay dos que no. Bueno, bien por ello. El resto de los mortales estamos adentro. Viste que tenés un operador re sorete, viste que te vas a bardear. Vos sos re sorete, porque vos estás re adentro. Yo estoy re adentro. La Leti está re adentro. Y por culpa de lo que están allá afuera, en otro momento. ¿Y por qué sos así? Porque vos estás adentro. Porque la verdad se ha dicho, la verdad bueno, se ha dicho. Bueno, si lo gustan, la Voz FM Radio Comunitaria en el Facebook. Y también tenemos, porque ¿por qué no? Tenemos página web. ¿Cuál hay? Y tenemos página web como cualquiera que tiene un punto com. Sí. ¿Qué sería? Vos sabés que leí por ahí un comentario de un viejo radio Lobo. Hacedor, Rodrigo Zagarieva. Oh, ya volverá a estos andares. ¿Cómo fue gusto? Que si Cavani tenía página, ¿por qué Triple R o por qué no La Voz no tiene página? Vamos arriba, ¿y ¿no? Qué? ¿Y qué? ¿Y tenemos o no tenemos? Tenemos www.lavozfm.org.uy. www.lavozfm.org.uy. Vayan ahí van a encontrar no solamente Pinchadiscos, que es el programa más de chicas que hay, incluido nuestro operador, el Gogo, que es red de chicas como nosotros, chicas y otros programas, todos los programas que están a través de La Voz FM, como nos anticipó Vuelo Nocturno, también está Triple R, está Pan y Rosas, ese programa de Sumaruga que se llama Arando en el Mar. Próximamente. Vos, Pan y Rosas es red de chicas también, ¿no? Pan y Rosas es de chiques. Y suscríbanse, bichense, muchachos, ustedes jóvenes que nos escuchan y tienen esa red Ceibal que tan generosamente el gobierno os suministró, hagan uso. Hay toda una web además del Facebook. Un aporte, ¿no? Porque nuestro operador tiene un aporte. Operador, aporte. ¿Sabés lo que es? Eso que dijiste de la red Ceibal, ¿no? Porque los principales usuarios de la red Ceibal, ¿quiénes son? Los niños de escuela, ¿no? Ajá. ¿Cómo no? Y liceo, papá. ¿Qué son como si fueran de escuela? Más o menos. No. Es lo mismo. Bueno, la red los estudiantes de educación primaria y primer ciclo acuden a la red Ceibal. De la misma manera. Yo lo tengo más asociado con la gente de la escuela. Yo usé la red Ceibal esta semana. Gogo, a ver. La red Ceibal, llega a la educación primaria y la educación de primer ciclo. A ver, ¿y? Primer ciclo, primero, segundo y tercero de liceo. Llega. Y ahora dale. ¿Y entonces? ¿Lo que ibas a decir? No, el hecho era que era la gente que nos iba a estar escuchando quiénes son, las usuarios de la red Ceibal. Porque cuando uno estaba, yo por lo menos a mí me sucedía, cuando estaba en la escuela y en el liceo, ahora ya no estoy en el liceo, pero tenía la suerte de estar al pedo en mi casa y escuchar radio. Che. Y ahora la tenés online. Y ahora, no, pero que todos estos pibes, los pibes piola del barrio, los pibes piola que van a la escuela, que van al liceo y que tienen Ceibal. Che. Nos pueden escuchar y nos pueden... Que se nos conecten. Y nos pueden conectar online. A full. Eso. Bueno, muchachos y muchachas, siendo que... faltan 4 minutos para la una, en un excelente timing, como siempre va a ocurrir en Pinchadisco, que somos unas chicas súper puntuales. Uh-huh. Liquidamos Pinchadiscos. Che, ¿por qué me están tirando para afuera, che? Yo no te estoy tirando para afuera. Están acá, meta a conversar, pim pum pim pum, yo estoy acá. Yo te digo que no estamos conversando, sino que nos peleamos y todo, ¿viste? Yo te digo que estamos en hora y que estamos bien. Y que si pintan unos temas más, está de más. Y que si vos tenés algo para pinchar, pinchalo, tenés tiempo en pila. Yo para redondear ahí, viste que empezamos con un francés, un señor francés, Charles Baudelaire. Chao. Esta semana me vi una peliculita muy bonita, la semana pasada, que se llama Medianoche en París. ¿Medianoche en París? ¿La vieron? Sí. ¿Y qué te pareció? Amargo. ¿Amargo? Gusto amargo. A mí me encantó. ¿Te encantó? Bueno, bien por ti. Me encantó. Pero me hubiera gustado que aparecieran algunos otros personajes, como por ejemplo Baudelaire haber sido sobró, uno bueno. Sobró. Sí. Y el que traje hoy para escuchar así una muy linda ¿cómo se dice? Un cuentito, Julio Cortázar. Ajá. Julio Cortázar anduvo por Francia y cuando lo escuchemos ahora van a escuchar cómo le quedó el tono francés. En su recitado, así, en su forma de hablar, ¿no? Él era traductor. Cortázar. Así que